Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos para la 1 de la mañana aquí en Nacional Rock. Seguimos con Diario del Futuro. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de la Isla de los Monos, un programa de radio amigo que nos está escuchando atentamente y comentando vía Twitter. Pero concluida con este breve paréntesis social, damos paso a la sección que temen los poderosos, a el momento radial más atrevido del éter argentino. Estamos hablando... Una sección de denuncia. De denuncia, de sí, investigación. Yo diría una sección donde la verdad se acuesta, se desnuda como la maja idem sobre la mesa y no queda títere con cabeza, queda títere con bola, con riñones, pero no con cabeza. Esto es La Verdad en Bolas. Donde vamos a contarte algunas cosas que están pasando en el mundo, en el planeta, en la ciudad, en diferentes localidades, empezando por las noticias infantiles. Ustedes saben que Mauricio Macri se compró una lata de Coca Cero y le vino la palabra garca. Dijo, esta la mía, y se la tomó. Luego fue y tuvo 3 días de diarrea porque se lo merece Mauricio. Se sacó el bigote y su carrera empezó a caer en declive. Internacionales. Maradona ya firmó con Crónica TV de Sarajevo para relatar el Mundial de Rin Raje junto con Cherkis Vialo, Obama, Bin Laden, Osama no sé qué y Jorge Borges, que lo Bergoglio, que va a estar relatando cura cómo se cachan a los pendejos. ¡Esta es la sección policiales! Mandaron un negro al espacio, la NASA, a ver si respiraba. Y no, lamentablemente no respiraba. ¡Quiniela! La empresa Sony lanzó al mercado el primer iPad que únicamente lee temas de mierda. ¿Cómo es eso? Lee temas de mierda y, por ejemplo, un tema de radio es que no lo lee porque no considera que es un tema de mierda. Es una mierda radio. Que... Bah. ¡Taxidermia! Otra noticia. La empresa Daihatsu, chicos, lanzó al mercado el Baby Box, que consiste... en el boxeo, pero con bebés. Ajá. O sea, vos te... ¿Ponés dos bebés a que se fajen? No, vos le pegas con un bebé al otro y el primero que muere pierde. Entonces a los bebés los alimenta, le ponen efedrina y otra cosa para que resistan más. ¡Quiniela de nuevo! Gerardo Sofovich, ¿lo conoces, Gerardo Sofovich? No. El que inventó el Jenga, la tortura y demás. Ah, sí, sí. Abrió la puerta de la heladera y encontró un horno. Abrió la puerta del horno y encontró un placard. Abrió la puerta del placard y encontró a Ricky Martin, que se abrió el culo y salió Alfredo Chabral, que estaba buscando un fotógrafo para golpear. ¡Prode! María Estensoro, una planta carnívora de Tucumán, se quejó ante la casa de Hermes Wiener porque aumentó la carne, así que lamentablemente va a ser vegetariana. ¡Infantiles! Ustedes saben que en Saladillo hay un restaurante en el que no te dan sal. ¿Cómo? Vos fíjate la paradoja. Qué paradójico. Que en Saladillo, que es el emporio de la sal, que todo tiene sal, en el restaurante Los Hermanos Ludueña no te dan sal y hay gente que... Si la comida está sosa, ¿qué haces? Viene Patricia y se la dice, solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll. ¿Y cuándo me baño? Solo quiero rock and roll con su ex marido, Hermes Wiener, Juan Antonio Ferreira. Hay protestas de la gente. Muchísimas protestas en este restaurante de Saladillo porque la gente que le quiere poner sal a la comida tiene su propio derecho, porque hay que ponerle sal a la comida, aunque digan lo contrario la organización OSG, Ojetes de la Salud de Federico Cherquidialo. Si vos llevas tu propio salero, te dejan. Te lo retienen en la puerta. Te lo retienen en la puerta y te golpean duramente. Y tenemos una noticia más. Porque ustedes saben que Víctor Hugo Morales, el famoso relator que recién nombraba Alejandro Wall, lanzó al mercado su jugo. Se trata de Víctor Hugo Morales, por supuesto. Un líquido comestible y bebible que incluye transpiración, orina y semen del famoso periodista, que si te lo tomás te convertís en un zurdo absoluto y te pones la remera del Che Guevara y salís a repetir, por ejemplo, goles y decir frases como verdete cósmico, virome enloquecida. ¿Y en qué sabores viene el Víctor Hugo Morales? En sabor choripán, en sabor pizza de mozzarella con efedrina, en sabor Daniel Haddad con chucrú y un sabor nuevo que está dando mucho que hablar, que es Armando Bo con Coca Sally rebanada en duras gotas de semen. Esto fue La Verdad en Bola para darte un poco de conocimiento a estas horas de la madrugada.